Ayer tropezar otra vez, mirar atrás y caer. Chavales, callejones, deudas, pagarés. Son ciudades y amantes, nombres a fuego grabados. Arrastraré mi pasado por el resto de los años. Recuérdame con cariño en tu estéreo, como juegos pirotécnicos en barrios periféricos, dando 110% en cada evento. Vi hombres dejarse la piel por seguir el tempo y colecciono tiempo en base a un CD. Sepan que así me vi crecer, así les vi crecer. 8 años tras un micro y no siempre de pies. Levantarse y caer, empezar otra vez, volver. El ayer espera su momento en las esquinas, en nombres de avenidas, caras conocidas. El pasado juega sucio en esta lucha y no hay juez que valga. Levanta y anda, grita, impón tu palabra. Soy dueño de mi empresa, sueños rotos, SL. Regalo letras, disputas y derrotas. Les invito a conocerme, analizar el germen. Canillejas, los mismos 5-4 delincuentes. Son reflejos en espejos, maltratados por los años. Canis, sus aledaños, sigo subiendo peldaños. Chavales en las calles en busca de su mercado. Veis, todo sigue igual, educados en el barrio. Cambios por ciclos, parques caducos. Disfruto con los míos mientras veo pasar grupos. Siempre tuve un hubo y para ti un saludo. Hoy celebro con mis chicos, brindo en honor a los tuyos. Es por kilómetros, por los turnos, teléfonos que vuelan, olvido y transporte público. Zona A, odisea en Renfe. Viajo hacia el oeste hasta donde el rojo llego. Ayer tropezar otra vez, mirar atrás y caer. Chavales, callejones, deudas, pagarés. Son ciudades y amantes, nombres a fuego grabados. Arrastraré mi pasado por el resto de los años. Ayer tropezar otra vez, mirar atrás y caer. Chavales, callejones, deudas, pagarés. Son ciudades y amantes, nombres a fuego grabados. Arrastraré mi pasado por el resto de los años. Son recuerdos de otros lugares, de anteriores antes. Bares de guiris, whisky, polen y junkies. Bloques y solares, niños golpean sin guantes. Yo he ido a nadie, mande. Vida y guerra en las calles, avance. Avance. Can versus desfases, protejo posiciones, altos flancos, diagonales. Vida sobre cuadrícula, partida interminable. Apunto movimientos en busca de nuevas claves. Jazz, Brugal, junglas hechas de asfalto. No juego por hábito, adicto desde antaño. Es rap, sin más, sin presión ni etiquetas. Otros llevan pintas, ponen poses o hablan mierda hoy. 4 chavales, un micro y un PC. Ayer me grababan cintas para conocerme bien. Fue AMDK6, micro Sony, base y T. Ansias por aprender, por sonar en CD. Son proyectos de respaldo, creo en mí y en mi trabajo. 54 bando en tu estéreo de esteñajos. Remember, Canillejas es el barrio, atrapados en la mierda. Dispuesto a darlo todo por mi secta. La calle enseña mientras relojes corren. Agujas sobre el cuello, tío, el tiempo nunca vuelve. Son negocios, intereses, relaciones y pasiones. Momentos robados, caen, stone moments. Ayer tropezar otra vez, mirar atrás y caer. Chavales, callejones, deudas, pagarés. Son ciudades y amantes, nombres a fuego grabados. Arrastraré mi pasado por el resto de los años. Ayer tropezar otra vez, mirar atrás y caer. Chavales, callejones, deudas, pagarés. Son ciudades y amantes, nombres a fuego grabados. Arrastraré mi pasado por el resto de los años.